sabes bien tu otra papel. No sé muy bien quién quema a quién. Se han disfrazado las fronteras que dicen que está mal o bien. Siguen contando los segundos, creo que lo hacen al revés. Me cuesta a veces situarme, ahora lo empiezo a ver mejor. He conseguido respirar sabiendo que es provisional y tener hechas las maletas, pronto las volveré a usar otra vez. Destínate al mismo lugar donde siempre caeré. Si no hay más, ¿quién dará el paso hacia atrás? Si no frente hasta el final. La fuerza en la fragilidad, te prestaré la voluntad. Y si no voy en serio voy, sé que nunca podré parar. Quisiera cerrar las maletas y no tenerlas que usar otra vez. Destino del mismo lugar donde siempre caeré. Si no hay nada.